felicidades por los demás y pues que no, y que todos bien pacíficos. O sea, la música, por más diferente que todos sean de eso, tiene que respetarse y todos tranquilos, bien relajados. Y lo más importante, Lorena, tú misma lo mencionas, que esa integración, esa reunión entre diferentes jóvenes, sin importar lo que piensen, la música que escuchen o la expresión cultural que tengan. Hay que respetarlo. O sea, tú escuchas hip hop y yo escucho metal, no importa, o sea, porque tú escuches otro género no tengo por qué despreciarte. O sea, re normal, o sea, cada uno escucha su música, pero una amistad normal. Y sobre todo que desde tu colegio se sigue fomentando el mensaje de la paz y la no violencia. Sí, cada evento que hacemos lo hacemos más que todo por fomentar que todos sean pacíficos, que sean relajados, que no violencia, todos tranquilos.